Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones es el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? Les mando un saludo, les deseo la mejor de las noches. Ya vamos a comenzar con este subprograma de asesoría legal. Como ya se dieron cuenta, el día de hoy no tenemos efectos de sonido. Ayer tuvimos un problema por ahí con los efectos, los aplausos, los bus y todo. Hoy no vamos a tener efectos, desafortunadamente, por esta situación. El timbre telefónico, sí, todo eso hoy no lo vamos a tener por alguna fallita técnica, que ya saben que casi no se nos dan a nosotros las fallas técnicas. Bueno, pues ahora le tocó a nuestros efectos de sonido. Y bueno, hoy es martes 29 de abril del año 2014, el último programa del año, y es ya el cuarto mes, se nos va de las manos. Estamos por comenzar el quinto mes del año 2014. Rapidísimo que se va el tiempo, señoras y señores, rapidísimo que se nos va. Yo espero que ya estén implementando un plan financiero adecuado a su situación económica actual para que se pueda resolver ese problema de deudas lo antes posible. Al mediano, a largo plazo, no importa. El chiste es que ustedes se fijen metas realistas y sean muy disciplinados para que se pueda llegar a terminar con esas deudas. Pero bueno, mientras tanto, ya penúltimo día del mes de abril, martes 29 de abril, en este momento las 9 de la noche ya, con 7 minutos, tiempo de la capital del país. Para todos nuestros queridos radioescuchas que quieran saber si estamos en vivo o no, pues sí, ya estamos en vivo. Si nos están escuchando en este horario, en este día, pues quiere decir que sí, pueden participar con nosotros activamente. En las redes sociales, ya muchos saludos, muchísimas gracias. Les mando igualmente un saludo y un abrazo, agradeciendo como siempre que nos acompañen en este programa, a nuestros amigos en Facebook, a nuestros amigos en Twitter. Les mando un abrazo. En el chat de la estación, www.radiodd.org. Para todos nuestros queridos radioescuchas, vénganse para acá, vénganse al chat de la estación, participen con nosotros en este momento que estamos en vivo. www.radiodd.org, la página oficial de nuestra estación de radio, para que pasen. Y si tienen alguna duda, quieren recibir asesoría legal sobre su caso, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Nuestra línea telefónica en unos momentos más estará abierta y funcionando. Denos unos minutitos, como no. Ahorita yo les diré cuando ya puedan llamar por teléfono, si así desean hacerlo. Mientras tanto, les platicaré. El día de hoy estuvimos presentes una vez más en la rueda de prensa a las que nos invita frecuentemente la CONDUCEF. Nuestros amigos de la CONDUCEF, cada vez que tienen algún anuncio importante o relevante que hacer, pues convocan a los principales medios de comunicación a estas ruedas de prensa para que los periódicos, los programas de televisión y de radio tengan la noticia al momento en relación a estos comunicados. Y como dato, les diré que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es la única organización, porque nosotros no somos un medio de comunicación como tal, sí difundimos información a través de estos programas, etcétera, pero no somos un medio de comunicación como un periódico, como el Universal o el Financiero o programas de noticias, etcétera, ¿no? Entonces es relevante señalar que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es la única organización de ayuda al deudor de todo el país a la que la CONDUCEF invita directamente a participar en estas conferencias, en estas ruedas de prensa. Bueno, el tema que se trató el día de hoy ahí en la CONDUCEF, con nuestros amigos de la CONDUCEF, es lo referente a la evolución de las reclamaciones hechas por los usuarios de los bancos, de las distintas instituciones financieras, durante los años 2011, 2012 y 2013 en comparativos, ¿no? Es un tema muy interesante porque hubo datos que yo creo que resultan importantes para todos nosotros. Por ejemplo, ahí les va un dato en relación a la proporción que se de incremento en reclamaciones anuales, por ejemplo, que hacemos todas las personas cuando pues algo sale mal con el banco, ¿no? Por ejemplo, que no reconocemos algún cargo en nuestra tarjeta de crédito, que el depósito que realizamos no llegó a la cuenta determinada, etcétera, ¿no? Las reclamaciones durante el año 2011, 2012 y 2013 han tenido un incremento de alrededor del 2.2%, llegando a 4.334.206 reclamaciones nada más en el año 2013. 4.334.000 reclamaciones hechas por nosotros, los clientes, directamente a los bancos. En este comparativo se realiza este sondeo, estos porcentajes de reclamaciones entre los 30 bancos que trabajan aquí en el país, como Compartamos, Afirme, el banco Volkswagen, que poca gente conoce, que Volkswagen tiene un banco, Bansi, Actinver, Mifel, Santander, Cibanco, etcétera, etcétera. 30 bancos que trabajan en el territorio nacional, los cuales concentran el... De estos 30 bancos, 16 registraron incrementos en estas reclamaciones. En cuanto al producto, ¿ustedes cuál creen que sea el producto financiero que presenta más reclamaciones por parte de todos nosotros? ¿Serían, por ejemplo, los depósitos a plazo, las tarjetas prepagadas, los depósitos a la vista, tarjetas de débito o tarjetas de crédito? Yo creo que resulta poco más que obvio el saber, el suponer que el principal producto financiero que presenta el mayor número de reclamaciones, por supuesto, que es la tarjeta de crédito, ¿sí? Con una participación en porcentaje en relación a las reclamaciones. Fíjense bien nada más lo grave del asunto con las tarjetas de crédito, y tenemos que considerar todas las comisiones que nos cobran, las anualidades, etcétera, etcétera. Se supondría que con todo ese dinero, y ahorita se van a ir de espaldas cuando les diga las cifras, con todo ese dinero, el banco podría manejar medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Para evitar este tipo de problemas que tenemos muchas veces con este producto, ¿no? Con las tarjetas de crédito. Bueno, el porcentaje total que se llevan las tarjetas de crédito en las reclamaciones de él es del, 63%. O sea, que de cada 100 reclamaciones que reciben los bancos de todos los productos financieros que manejan, de cada 100, 63, más de la mitad, son por tarjetas de crédito. Estamos hablando de 2.735.629 reclamaciones por tarjeta de crédito nada más en el 2013. Algo que resulta impactante, que estamos hablando de poco más del 10%. Fíjense bien, hay 2.735.000 reclamaciones por tarjetas de crédito, y los contratos que manejan los bancos en total por este producto financiero es de 26.902.000. O sea, el 10% de las personas que manejan tarjeta de crédito han reclamado en algún momento por un cargo no reconocido, por algún cobro excesivo, por alguna irregularidad en el contrato, por lo que ustedes gusten. La tarjeta de crédito se lleva las palmas. El banco número uno en reclamaciones, que a mí también me sorprendió este dato. Uno supondría que se trata de otros bancos que se escucha pues más en el sentido de quejas por parte de los usuarios, pero en datos duros, el banco que ha recibido el mayor número de reclamaciones durante el año 2013 es Santander. Santander es el banco que más reclamaciones recibió durante el año 2013, seguido muy de cerca por HSBC, luego Scotiabank, también llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo soy usuario de tarjeta de crédito de Scotiabank y pues me han tratado bien, no he tenido ningún problema con ellos, pero es el tercer lugar. Mifel, Banorte, Bancomer ocupa el sexto lugar. Uno podría suponer que Bancomer tendría que estar entre los primeros, y no es así. Bancomer ocupa el sexto lugar. Y también, llamar la atención poderosamente, el banco que más clientes maneja en el rubro de tarjetas de crédito es Banamex. Y ellos se encuentran en el décimo lugar en el sentido de las reclamaciones. ¿Sí? Es algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Sí diría uno que no es correcto, pero Estamos hablando de los datos que arroja la CONDUCEF, no tendrían por qué mentirnos, y yo creo que Santander en este sentido levantaría la mano y diría, no, oiga, no, eso no es verdad. La realidad es que sí, Santander se lleva este deshonroso primer lugar por el mal servicio que da a los usuarios de este producto de tarjetas de crédito. En cuanto a las reclamaciones por canal, en cuanto a tarjeta de crédito, por ejemplo, donde se recibe el mayor número de quejas es en las terminales punto de venta, donde sucede la mayor parte de las controversias de cargos no reconocidos. Me parece bastante lógico a mí este dato, que las terminales punto de venta se lleven el primer lugar. Pero también es importantísimo señalar, y durante esta entrevista que tuvimos con la CONDUCEF en esta rueda de prensa, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor hizo una pregunta muy relevante y va en este sentido. En cuanto a la banca por internet, las operaciones que se hacen por internet para las personas físicas, ya ocupan el séptimo lugar de 14 posiciones. Las operaciones por internet, que cada día van más a la alza, se va incrementando el uso de la tarjeta de crédito para comprar o para contratar bienes y servicios a través de portales de internet, ya ocupa el séptimo lugar en el número de reclamaciones. Y la pregunta que le hicimos al señor Mario Di Costanzo durante esta conferencia de prensa fue precisamente en este sentido. ¿Qué están haciendo los bancos para ponerse al nivel de la tecnología, ¿no? ¿Cómo se hace una compra por internet con la tarjeta de crédito? Pues simplemente da uno el número de enfrente de la tarjeta, luego el número posterior y la fecha de vencimiento de la misma. Por lo regular es todo lo que nos piden ahí en estas transacciones, ¿no? El problema es que son datos físicos que aparecen impresos en la misma tarjeta. Entonces cualquier persona que tenga acceso a la tarjeta, pues fácilmente se puede llevar esos datos, ¿no? Incluyendo, por supuesto, nuestro nombre de usuario que viene grabado en las tarjetas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una tecnología tan sofisticada como la compra por internet siga utilizando como medios de identificación sistemas tan precarios como datos que vienen dentro de la misma tarjeta a la vista? Esa es la pregunta que le hicimos al señor Mario Di Costanzo, presidente de la CONDUCEF. Y la respuesta que nos dio, pues sí, nos pareció lógica. Ellos van a partir de este año, presionar más a los bancos para que se implementen nuevos sistemas. Obviamente, y eso fue lo que nos desalentó un poquito, ni la misma CONDUCEF todavía tiene una idea clara de qué sistemas se van a implementar como medidas de seguridad para las compras en internet, pero algo se tiene que hacer a la voz de ella, porque ya las operaciones por internet para las personas físicas, en el número de reclamaciones por canal durante el año 2013, ocupan el séptimo lugar. Algo de verdad que llama poderosamente la atención. Ya supera por mucho las operaciones por teléfono, que antes eran el segundo lugar, ya bajaron hasta la treceava posición. Entonces sí, por favor, es hora de que pues se implemente algún candado, alguna medida de seguridad para las compras por internet. Finalmente, ya para cerrar el tema, les voy a decir ¿De cuánto fue el monto reclamado por el total de los usuarios que presentaron una reclamación ante las distintas instituciones financieras? Durante el año 2011 fueron casi 11 mil millones de pesos. Fíjense bien este dato, es muy interesante. Durante el año 2011, las personas que tuvieron algún problema con los bancos y reclamaron, pues la suma total de estos reclamos en pesos fue por un total de casi 11 mil millones de pesos. En el año 2013... esa suma pasó a poco más de 13.500 millones de pesos. Una cantidad formidable, ¿sí? Sí se queda uno bastante impresionado cuando habla uno de 13.500 millones de pesos. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave de todo esto, y fíjense bien, es que de todo este dinero que reclamamos o reclamaron las personas que tuvieron algún tipo de controversia, o problema, o cargos no reconocidos, o cobros excesivos de intereses, o de lo que ustedes gusten y manden, la bonificación total fue solamente del 44%, ¿sí? Estos son poco más de 6 mil millones de pesos que le regresó mediante reclamación el banco al cliente. Solamente de 13.500 les regresó 6 mil, lo que nos quiere decir que poco más de 7.500 millones de pesos se quedaron, pues no en el aire, sino que se quedaron en el bolsillo de los banqueros. 7.500 millones de pesos, señoras y señores, del total de los reclamos. Solamente 6.000 se le regresaron al cliente y de ahí 7.500 no procedió su queja, señor cliente, disculpe usted. Y poderosamente también de llamar la atención lo que señalaba el licenciado Di Costanzo durante esta rueda de prensa, la explicación que le daban los bancos a los clientes cuando la reclamación no resultaba favorable para él mismo era que era por cuestiones internas del banco, políticas internas, así se lavaba las manos el banco y no le regresaba su dinero al cliente. Cuestiones internas, políticas internas del banco. San se acabó. Lo que va a hacer la Condusef, la reforma financiera, tiene sus puntos malos, por supuesto, ya los hemos mencionado muchas veces, pero también, como también dijimos, tiene algunos puntos bastante rescatables, y uno de ellos es que ahora le da facultades a la Condusef para que le exijan al banco que explique bien los motivos, razones o circunstancias por las cuales no procedió la reclamación del usuario, más allá de un simple políticas internas. Eso sí, es plausible para la Condusef, esperemos por supuesto que se aplique, que se lleve a cabo. Y para todos ustedes, queridos radioescuchas, que tengan algún problema con los bancos en relación a algún tipo de reclamación, ya que acudan a la sucursal y presenten su reclamación por escrito y se lleve el plazo que marca la ley de 45 días naturales para que se dé un dictamen, se llegue a una resolución y no resulte favorable para ustedes, el siguiente paso es que acudan directamente ante la Condusef. La Condusef ya va a poder sancionar, multar a los bancos que no procedan correctamente en estas reclamaciones. Entonces es bien importante que no lo dejemos así, que no digamos es que es poquito dinero, vamos a dejarlo pasar. No, por favor, si ustedes presentan la reclamación, que ustedes sepan, por supuesto, claro está, que tienen la razón. Trabajaba bien y para presionarlo, pues tenemos que quejarnos, ¿no? Y reclamar y exigir. Lo que pues es nuestro derecho, no estamos exigiendo nada extraordinario ni fuera de lugar. Entonces, muy importante, mis queridos radioescuchas, le agradezco infinitamente a la Condusef por la invitación que nos extendió, como nos ha extendido ya muchas veces otras, y próximamente estaremos en otra conferencia de prensa por ahí, platicando de algún tema que resulta de gran interés para todos ustedes. Mientras tanto, ya les dimos las cifras, 13.500 millones de pesos reclamados, de los cuales solamente se le reembolsaron a los clientes que presentaron su reclamación 6.000 millones y fracción, 6.005 millones de pesos, más de 7.500 millones a la bolsa del banquero. Y ustedes se preocupan porque deben su tarjeta, imagínense nada más si eso le quita el sueño a los bancos, para nada. Obviamente, claro, hay que pagar esas deudas, pero tenemos que darle su justa importancia y relevancia, ¿no? Sobre todo cuando tenemos este tipo de información, que de verdad, sí, nos abren los ojos de una manera. Exactamente, sí. Nos aterrizan durísimo en la realidad. Bueno, les recuerdo que el día de hoy, por cuestiones personales, hoy es martes, me tengo que retirar unos 15 minutos antes de las 10 de la noche. A eso de las 9:45 estaremos dando por terminado este programa. Yo les avisaré. Mientras tanto, pues ya nos vamos a las asesorías para no perder más tiempo y poder brindarles. Puede brindarle la ayuda a todos ustedes, ¿no? Ok, perfectamente. Bueno, nos mandan saludos a través de Twitter. Por ahí alguien en japonés nos dice Hiro y le mandamos saludos. Y en Facebook también ya nos están mandando saludos. Muchas gracias. Ahí en nuestras redes sociales, si ustedes quieren checar más los datos que acabo de darles, los tenemos en Facebook y en Twitter, por si uno de ustedes desea apuntarlos o estudiarlos un poquito más. Y yo creo que hoy en la madrugada ya tendremos listos los documentos para que los puedan descargar y tengan esta información, pero hasta el más mínimo detalle, porque al final del día es información muy relevante para todos nosotros. Bueno, dice Adolfo Ruiz a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org que lo que pasa es que le hicieron un préstamo con Financiera Independencia allá en Córdoba, Veracruz, y envío un afectuoso saludo hasta allá, por supuesto, por la cantidad de 9,000 pesos el año pasado. Pero a partir de noviembre del 2013 se quedó sin empleo y dejó de pagar las mensualidades pactadas. Hasta apenas hace 3 semanas empezó a trabajar nuevamente y han llegado citatorios de pago. Además de citaron el juzgado menor y los cobradores amenazándolo de que lo van a embargar en 72 horas. Lo tachan de defraudador y ahorita su monto de deuda es de 38 mil pesos. ¿Qué puede hacer nuestro amigo Adolfo Ruiz? Bueno, Primeramente sería muy importante, mi estimado Adolfo, que nos comentes de dónde sacas esta cifra de 38 mil pesos que nos dices que es tu deuda actual. Es importante saber eso porque el cobrador, por regla general, pues va a inventar cifras para que uno se asuste. Rara vez el cobrador nos va a decir la cantidad que debemos. Si debemos 12 mil o 15 mil pesos, pues el cobrador nos va a decir que debemos 30 o 40 mil pesos. ¿Para qué? Pues para que sintamos mayor presión, nos preocupemos más y le paguemos algo, ¿no? Entonces, muy importante, no le crean al cobrador cuando les diga la cantidad que ustedes adeudan. Mejor chéquenlo directamente con la institución con la que ustedes tengan la deuda. En este caso, Financiera Independencia, mi estimado Adolfo. Importante saber entonces de dónde sacas esta cifra y en base a eso te podremos dar una mucho mejor asesoría. Rosa, muy buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás? J. Mario, te mando un saludo y un abrazo. Choc47, ¿qué tal? Helmi, nuestro productor, ya está por ahí conectado. Helmi, te mando un abrazote. Muy buenas noches. Alex Deudor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Helmi nos comenta algo muy importante. El próximo jueves, como es primero de mayo, Día del Trabajo, que por costumbre no se trabaja, se celebra no trabajando el Día del Trabajo, entonces vamos a descansar ese día. El próximo jueves no se elaborará en esta estación de radio. Así las cosas, el próximo programa que tendremos en vivo será el lunes 5 de mayo, lunes 5 de mayo, 3 de la tarde. Y así, tiene razón, el jueves no se elabora, es Día del Trabajo y no se trabaja. Entonces los esperamos, acabando este programa, hasta el día 5 de mayo. Carmelita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un saludo y un abrazo. Nos comenta Helmi, que hoy es 29 de abril, exactamente. A ver, denme un segundito. Carmelita, muy buenas noches. Matrix, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te mando un saludo y un abrazo. Por aquí en Facebook nos están haciendo ya algunas preguntas relacionadas a la entrevista que tuvimos en la conferencia de prensa con nuestros amigos de la Conducef. También nos están preguntando mucho en relación a este sitio que aparenta ser el Buró de Crédito, pero que es una página apócrifa. Por ahí ya también publicamos algo, información interesante para ustedes. Dice Juan J. Salazar, en relación a que sigue reduciendo los montos abonados a los usuarios que presentan la reclamación, nos dice, ¿y esto qué significa? ¿Qué quiere decir este asunto de los montos abonados a los usuarios que presentan la reclamación? Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito y de pronto resulta que tengo un cargo por 10 mil pesos que yo no reconozco. Lo que tengo que hacer, mi estimado Juan J. Salazar, es presentar una reclamación por escrito directamente en alguna sucursal de este banco. El banco pues realizará alguna investigación, verá bien de dónde sale este cargo. Y en base a esto, pues habrá una resolución respecto a mi reclamación. Si resulta favorable, el banco me va a reembolsar esos 10 mil pesos a mi línea de crédito. No me los va a dar, por supuesto, porque estamos hablando de una línea de crédito de dinero que me están prestando. El banco, pues bonificará ese dinero a mi línea de crédito y no habrá pasado absolutamente nada. Pero si el dictamen no resulta favorable para mí, entonces el banco dirá que yo le debo esos 10 mil pesos y se los tengo que pagar. A eso es precisamente a lo que se refiere esta situación, que habla de la reducción de los montos abonados a los usuarios. Cada año, desde el 2011 hasta el 2013, va bajando el porcentaje de dinero que el banco le regresa a los usuarios que presentan reclamación. Por ejemplo, en el año 2011, del total de montos reclamados, el banco regresó el 53%, ¿sí?, del total. O sea que el 47% ya no se lo regresaron a los clientes, también es una cantidad muy importante de dinero. Pero ahora es más grave, porque ahora solamente en el año 2013, el año pasado, regresó 44%. Ya no el 53%, exactamente, ya no el 53%, solamente el 44% le fue reembolsado a los clientes que presentó una reclamación. Y el otro 56%, que estábamos hablando hace un rato de poco más de 7.500 millones de pesos, pues el banco tan campante y tan alegre se los embolsó. Y sí, resulta grave, ¿no? Y es importantísimo, es de llamar la atención que esté sucediendo esto, porque en base a que el banco dice que no puede regresar ese dinero. ¿De dónde sale este dictamen? Bueno, se hace una supuesta investigación y al final el fallo no resulta favorable de esta investigación para el cliente. ¿Cuál era la explicación más frecuente que el banco daba para dar este fallo no favorable? Simplemente políticas internas. Así de sencillo. ¿Por qué no procedió mi reclamación? Políticas internas, joven, usted disculpe, no le vamos a regresar ese dinero. Imagínense nada más. Y es que es muy importante y llama muy poderosamente la atención porque todos los días en nuestra organización llega gente que dejó de pagar sus tarjetas de crédito precisamente por eso. Porque un buen día en su estado de cuenta apareció un cargo que simple y sencillamente no reconocen porque obviamente ellos no realizaron esa compra. Se acercaron al banco buscando una solución. ¿Y qué clase de respuesta es esa de no procede porque son políticas internas? Es algo que la Conducef ya está viendo, esperemos, por supuesto, vamos a darles un voto de confianza, porque sí ha habido cambios en la Conducef, y les soy franco, yo no estoy a favor de ninguna institución gubernamental, creo que la inmensa mayoría tiene muchísimas carencias, pero desde que llegó el licenciado Di Costanzo a encabezar a la Conducef, ha habido grandes cambios, como por ejemplo el hecho de que ya le extiendan una invitación para participar en las conferencias de prensa directamente a una organización como es Defensa del Deudor, que es una organización civil conformada por ciudadanos, que no tenemos absolutamente ningún tipo de bandera política. Pues yo creo que ya es un cambio bastante importante, ya les interesa al menos informar y que esta información le llegue a todo el mundo, ¿no? Que ya no haya esos filtros que existían anteriormente con los diversos medios de comunicación. Yo creo que eso es bastante importante, es un avance, es un gran paso. Entonces sí, el hecho de que ahora la Conducef se ponga las pilas, balconee hacia los bancos como antes no se hacía, y que nos digan que van a buscar la forma de presionar al banco para que ahora sí, cuando se haga una investigación en relación a un cargo no reconocido, pues presionar al banco precisamente para que dé una respuesta más allá de políticas internas y demuestre con hechos, con documentos, el por qué se le está realizando el cargo al cliente. De todas formas, yo creo que sí es algo importante, un avance grande y bastante plausible para una institución como es la Conducef, que ya había perdido muchísima credibilidad con las administraciones pasadas que había tenido. Ahora sí tiene nuevos bríos y ahí va poco a poquito. Repito, nosotros somos muy cautos y muy desconfiados, pero le vamos a dar pues un voto de confianza, ¿no? Vamos a ver si ahora sí se ponen las pilas y de verdad se hacen esos cambios. Mientras tanto, ya hay avances muy palpables, muy tangibles, como el hecho de que pues, nos inviten a estas conferencias de prensa. Yo creo que ya es, exactamente, ya es algo, ¿no? Ya es algo bastante importante. Por aquí nos preguntan que qué pasó con la propuesta de ley para que se castigue con cárcel a los malos cobradores. Ya les estaremos informando muy pronto de estos avances, no se preocupen. También no quitamos el dedo del renglón en relación a las UDIs, que las hipotecas en unidades de inversión queremos que desaparezcan porque vuelven a las hipotecas impagables. También estamos trabajando en eso. Desgraciadamente, ya los he dicho siempre, los engranes políticos en este país, al menos en este país, se mueven muy lentamente. Dice Matrix, muy buenas noches, Leoncito 74, ahorro 1, dice, para algunos el 5 de mayo también es festivo, para nosotros no. Pues sí, hay que celebrar, pero no lo celebramos pues descansando, ¿no? Lo celebramos trabajando, no es un día oficial, vaya. Son Elizabeth, nos comenta que tarde, pero sin sueño. Ricardo, muy buenas noches. HSBC se está cobrando a lo chino de su nómina una tarjeta de crédito que debe de 19,000. Ya le pagan con cheque. ¿Hay riesgo de que cuando lo cambien ventanilla le retengan el importe del cheque? No. Y te voy a explicar por qué, Ricardo, porque es muy buena pregunta la que nos haces. Y es un temor que tienen muchísimos deudores hoy en día, ¿no? Que les paguen con cheque su sueldo, que lleguen a la ventanilla del banco y que el cajero vea ahí en su sistema que pues, ustedes tienen una deuda. No funciona así. El dinero, bueno, el cheque respalda cierta cantidad de dinero, ¿sí? Que no es tuyo, ese dinero le pertenece a un tercero y obviamente pues ese tercero pues no tiene ningún tipo de problema con el banco. Entonces tú llegas a la institución financiera con tu cheque, lo presentas en ventanilla y entonces el cajero te tiene que entregar ese dinero en efectivo. El chiste es nada más que tú no lo vuelvas a depositar ahí, te van a entregar tu dinerito Y en ese momento, a partir de ese instante, es tu dinero. Pero obviamente el cajero no puede realizar ninguna gestión de cobro. El cajero te va a entregar tu dinero y tú te puedes ir libremente del banco sin ningún tipo de problema, mi estimado Ricardo. Porque, repito, el dinero que respalda el cheque no es tuyo todavía, hasta que no te lo entreguen en las manos. Ya que lo tengas en las manos, ya es tuyo, pero no te lo van a cobrar ahí, por supuesto. Te podrás retirar, deposita ese dinero en algún banco con el que no tengas deuda para ir ahorrando, se pueda negociar esa deuda y se pueda liquidar, mi estimado Ricardo. Son Elizabeth, nos tiene una pregunta. Estuvo leyendo la información que publicamos en Face en relación a la conferencia en la Conducef. Damos datos sobre las instituciones financieras que más reclamaciones tienen. ¿Qué hace respecto a la Conducef? ¿Puede realizar algo más que exponerlos? Sí, se le sanciona, mi estimada Sonia Elizabeth. Puede haber multas, pero es importante que los usuarios, cuando tengan algún tipo de problema, se acerquen a la Conducef. Presenten su reclamación, por supuesto, ante la institución financiera. Y si no resulta favorable, por favor, acudan a la Conducef. Si tienen cualquier tipo de duda en relación al trámite, para eso estamos nosotros. Llamen por teléfono a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, acudan a nuestras oficinas, expongan su caso en nuestra página de internet para que les demos la pauta y las instrucciones y ustedes puedan presentar su reclamación directamente ante la Conducef. Y sí, va a llegar el momento en el que se podrá sancionar por medio de multas económicas a los bancos. Ahora, en cuanto a las multas económicas, desgraciadamente todavía son muy bajas en proporción. A un banco como, por ejemplo, Santander, que es el que más reclamaciones tiene a la fecha, ¿qué tanto le puede afectar que lo multen con 7 millones de pesos? ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo en proporción, por supuesto. Es como si a mí me multaran con 20 pesos por estacionarme en la banqueta, por dejar mi carro sobre la banqueta. Pues no se me va a hacer nada, ¿no? Digo, 20 pesos por dejarlo en la banqueta, pues es algo muy poco. En cuanto a la sanción, lo mismo pasa con los bancos. A un banco como Santander, estamos hablando de que se están llevando 7.500 millones de pesos. Imagínense qué tanto le va a afectar que lo multen con 7 millones. Es muy, muy, muy poco. Pero bueno, algo se está haciendo. Son avances lentos. Esperemos que pronto se pueda hacer algo más. Dice Ahorro 1 que el día de ayer tuvo contacto con el gerente del despacho de Certec. No creo que haya sido con el gerente, quizás con algún encargado de área, mi estimado Ahorro 1. Esto por una de las deudas con Santander, después de la presión de tratar de comprometerlo, le dio el teléfono de cobranza de defensa del deudor para que lo contactara el día de mañana sin ningún compromiso. ¿Hizo lo correcto o no? Nos pregunta Ahorro 1. Yo creo que hiciste poco más que lo correctísimo, mi estimado Ahorro 1. Estuvo muy bien que hicieras esto para que nosotros podamos atenderlo. Precisamente para eso ustedes se afilian con nosotros, para que nosotros les quitemos ese peso de encima y ustedes con más tranquilidad puedan estabilizar su economía, se pongan a ahorrar, o sea, no tengan ese tipo de distracciones como son las llamadas telefónicas de cobranza y la presión que ejerce el cobrador, ¿no? Entonces, hiciste muy bien. Nosotros vamos a recibir esa llamada, no te preocupes, y ya nos encargaremos de manejarla. Y, por supuesto, pues tú eres nuestro jefe, ya tú decidirás en qué momento podrás pagar esa deuda y nosotros estamos ahí para ayudarte en todo momento, mi estimado Ahorro 1. Dice Rojo que ha querido concretar una negociación para pagar al banco que le debe, que es Santander, por medio del despacho Certec. Le llegó una carta con el descuento el día viernes 25, la fecha límite del pago era el 28... No ha podido contactar a su asesor. ¿Qué hace, mi estimado Rojo? No te preocupes, Rojo. Facilítame tu número de contrato, si eres tan amable. Y yo me encargo que mañana mismo a primera hora pasar esa información para que se pueda concretar. No te preocupes, te podemos conseguir una prórroga. Primeramente hay que ver si el descuento es real. Y en base a eso ver qué es lo que sigue, ¿no? No le mandan carta a convenio. No, no te preocupes. Tenemos que interceder nosotros. Lo más seguro, Rojo, te lo voy anticipando, es que no haya ningún descuento, porque ya lo hemos dicho con anterioridad, si el descuento fuera real, pues simplemente te mandarían la carta convenio, no tendría ninguna excusa para no hacerlo, al contrario, les convendría hacerlo porque pues tú pagarías con mayor confianza y tendrían mayor seguridad todas las partes involucradas, tanto tú como el despacho como el banco, ¿no? Entonces, pues yo ahorita que me pongas tu número de contrato, se lo paso directamente a tu asesor, para que se pongan en contacto contigo, se pongan en contacto con el banco y veamos qué es lo que pasa con este ofrecimiento que te están haciendo por parte de Certec. Dice Sonia Elizabeth, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Ya casi nos despedimos, les recuerdo que hoy el programa va a durar un poquito menos por cuestiones personales, los martes nos tenemos que retirar antes, pero vámonos ya con el comentario de J. Mario para despedir este programa. Dice J. Mario, te mando un saludo muy afectuoso, amigo, que las reclamaciones sí proceden cuando están bien fundamentadas. Ahí están los casos de las multas que impuso el IFAI a Banamex y a Telcel por dar mal uso de los datos personales. ¿Se imaginan si todos los que le cobran, si todos los que le cobra Telcel con esa técnica meten su reclamación? Slim ya no sería el hombre más rico. Pues sí, tiene toda la razón mi amigo J. Mario. El chiste es que presentemos esas reclamaciones porque luego somos muy decidiosos, ¿a poco no? El banco nos trata mal, nos mete gol con alguna cantidad que a lo mejor no resulta tan elevada y lo dejamos así. Y pues, no, es que no voy a perder mi tiempo. Pero yo creo que es bien importante que presentemos esas reclamaciones, que levantemos la mano, que alcemos la voz y que no permitamos que esto siga sucediendo, porque sí, como atinadamente dice J. Mario, sí proceden estas reclamaciones, sí hay multas y sanciones económicas hacia los acreedores. Ya lo vieron ustedes con Telcel, que obviamente, repito, la multa no fue tan alta, pero ya es una, ¿no? Si todas las personas que tienen problemas con Telcel en ese sentido presentaran su reclamación, pues la multa sería mucho, mucho mayor. Y bueno, aquí ya Rojo me pasó su contrato, de una vez lo apuntamos aquí, no vaya a ser que se nos pase. Ahí está, ya lo capturé. Y 9:44 p.m, tiempo de la capital del país. Para mí ha sido un verdadero placer el que nos hayan escuchado esta noche, que nos hayan acompañado. Por aquí me están publicando algo. Ah, muchísimas gracias, hombre. Saludos también a todos nuestros amigos en Monterrey. Es que ahorita nos dan saludos desde Monterrey. Saludos hasta Monterrey. En Oaxaca, en Veracruz. Bueno, no voy a mencionar porque si no, en ese se me olvida alguno. Y se van a molestar conmigo, pero les envío saludos muy afectuosos a todos nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana y en el extranjero, porque también muchas personas nos escuchan en distintos países gracias a la magia de la Internet. Bueno, ahora sí, por mi parte ha sido todo. Saludos muy, muy afectuosos a todos ustedes. Los esperamos por aquí el próximo lunes, lunes 5 de mayo del año 2014. Helmi, muchísimas gracias. Saludos, un abrazo y hasta muy pronto. Hoy no hay aplausos, por cierto.